Sombras hay frente a mis ojos, todo solitario está. Yo no sé, todo esto es misterioso, comienza la noche a caer. Compartir tu amor, sueño, estoy tan solo aquí, siento lo que nunca yo sentí, aquí estoy caminando por el cielo. Sueños.